cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre, te damos la bienvenida. Te agradecemos que estés aquí con nosotros compartiendo un día más este tu programa Confusión. Mientras seleccionaba los temas para este programa, me ha entrado una serie de ideas que además tienen su lógica. Por ejemplo, estaba dudando a ver a quién le dedicaba la portada, porque hoy tenemos como 5 o 6 temas que son estreno en disco, y cualquiera de ellos pues podía perfectamente pues encabezar el programa. Ya te explico muchas veces que no tiene nada que ver que sea pues la portada, que como es algo pues sonoro, pues poner un gráfico de algún tipo para diferenciar un podcast de otro, un programa de otro, pues por eso tenemos una portada. Pero fíjate, por ejemplo, Mario Biondi, que es con el que vamos a empezar Estrella Disco. Will Downing, Estrella Disco también. Blue Knights, Dancing Fantasy, también estrenan disco. Johnny Reed, Estrella Disco. Una verdadera gozada. Y además tiene su lógica, porque como el año 2020, el año pasado, estuvimos prácticamente encarcelados en todo el mundo, pues el que quiso aprovechar el tiempo pues lo aprovechó, y muchos intérpretes se dedicaron a componer, y el resultado lo tenemos en todo este año 2021, que prácticamente cada día que me levanto me llegan en el correo enlaces para discos magníficos de autores magníficos. Por lo que creo que este año 2021 va a ser un año excepcional en cuanto a la música que nos gusta. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, que no quiero enrollarme demasiado al comienzo. Y sin perder un instante, comenzamos, lo hacemos con lo que te he comentado, el nuevo trabajo de este pedazo de vocalista llamado Mario Biondi, que junto a Incógnito pues nos presenta su nuevo disco. Luego te cuento sobre él. Espera que comienza ya. Confusión, Mario Biondi con Incógnito. Fíjate qué bien suena. Your eyes. el disco que estrena Mario Biondi se llama Dare, y lo que escucha es un tema con incógnito, Love, Love, Love. Mario Biondi ha colaborado muchísimo con Incógnito, incluso ha sido vocalista en algunas grabaciones, porque tiene esta voz tan potente que es una delicia escuchar. There, el álbum de este 2021 de Mario Biondi, de la factoría de Papik, que escuchábamos ya el pasado podcast, de Roma, ahí en la península itálica. Un excepcional comienzo, pero bueno, esto es solamente es el principio, porque el resto del programa te va a encantar. Ya te lo presentamos el otro día a este pedazo de músico, Nathan T. Duncan, que suena así de bien. Álbum lo presentábamos el pasado programa, y es cierto, aunque es del 97, yo no conocía este pedazo de teclista norteamericano, Nathan T. Duncan, y mucho menos su álbum de debut, el álbum homónimo que publicaba el año 97. Pero he de confesarte que cada día descubro gente nueva, magnífica, y por eso pues son nuevos para mí, y por eso los presento, porque para mí son desconocidos, o lo eran hasta el pasado programa, en el caso de Nathan T. Duncan. Set to Sail, el título de este tema, del álbum homónimo, que como te digo, lo publicaba el año 97. Este tema lo hemos escuchado ya bastante, de una banda neoyorquina que nos encanta. Seguro, seguro que adivinas quiénes son. We'll be right back. Increíble este tema, si no lo has adivinado, porque lo pongo bastante, es de Camío, un trío neoyorquino. Y la trompeta que escuchas, la de Miles Davis, que en los dos últimos años de su vida se dedicó a colaborar con mucha gente de ámbitos no específicamente jazzísticos. Me suena ahora, por ejemplo, Skitty Polity, Camío, por ejemplo, y haciendo versiones, por ejemplo, de la de Candy Dulfer. O de Michael Jackson, por ejemplo. Este álbum se llamaba Machismo, tal como suena, que ellos son neoyorquinos, ya te digo. No es Machism, sino Machismo. Y es, déjame mirar, creo que es del año 87, pero otro con una pequeña comprobación, pues no, del 88. Un álbum excepcional, de principio a fin. Además, un tema de este álbum, el Honey, es muy parecido al Candy. Lo utilicé mucho tiempo en la radio como pre-despedida, porque tenía, para despedirme tenía tres sintonías. Te empieza a gustar una canción, dice, va, está para despedirme, pero luego no, la escuchas todos los días despidiéndote y es distinto. Pues esto también es estreno y estuve dudando durante mucho tiempo entre Will Downing, que va a sonar ahora, este pedazo de álbum, o Mario Biondi. Seguro que Will Downing cae un día de estos, porque es un álbum excepcional. Fíjate qué bien suena. Stand Up. Lo que escuchas, y el álbum se llama The Sun Garden, Will Downing, otro vocalista de estos, Panda Negra. Spread the love around. una delicia de discazo, Will Downing, norteamericano, vocalista. Y lo que estrenó hasta en 2021, The Sun Garden. Es el título genérico de un álbum genial que contiene esta maravilla, Stand Up. Will Downing. Ya con una porra de discos, que creo que te hemos propuesto pues cada uno de ellos conforme iba saliendo. Qué pedazo de vocalista. With Downing. Y seguimos, que esto no para. Y nos vamos con un músico, es un percusionista que habrás escuchado miles de veces, aunque no sabías que era el Manu Katché, que ha estado pues vocalista de Peter Gabriel, seguramente lo conoces de algo, igual te suena Sting, Dire Straits, seguramente te sonarán también, o los Bee Gees. Pues con todos ellos, este señor, Manu Katché, ha estado de percusionista. Este es un álbum de hace 2 añitos, Glow. Es el tema y el álbum Disco, Manu Katché. Guitarist Bernard Alcorn, and I'd like to introduce you to my new CD entitled Stay Tuned, and greetings to all the friends of Program Confusion. Those Special Things, uno de los temas del álbum Let the Feeling Flow, deja fluir los sentimientos, del trompetista Matt Jordan y la vocalista Kelly Sae, muy allegada también a Incógnito, que al música New Soul sobre todo. Este es un tema bastante curioso porque aunque lo firman los dos, aquí pues Perkins Kelly Sae no sale. Y no sé, pero bueno, aparece en el disco. Pero el resto de temas sí son vocales, lo que pasa es que yo me he quedado con este, en el que no aparece Kelly Sae. Pero el álbum es Let the Feeling Flow y lo firman Matt Jordan con Kelly Sae. En cualquier cosa, una maravilla. Pues seguimos, volvemos a Brasil, Azimuth, Fénix, un álbum del 2016. Y precisamente es el título que le da título. Thank you. Azimuth, que siguen en activo, aunque bueno, la banda ha cambiado de titulares, digamos. José Roberto Bertrami, que era el teclista como el líder, abandonó la banda en el año 88 para iniciar su carrera en solitario, aunque falleció a los 66 años del año 2005, me parece. Alex Maleiros también se marchó. Y la nueva banda pues está liderada por el teclista J. Méndez. Esto de hecho es del año 2016, Fénix, su álbum, y el tema que le da título, Fénix. Azimuth, una banda brasileña que nos encanta. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Dos temas que te encuentras en recopilatorios, en este caso uno del 2021, y fíjate que llevamos apenas un mes y una semana, que se llama Luxury Soul Family 2021. I Wanna Go Back, y lo firma Robert Elmtune Owens. Un tema que me ha encantado, recién salidito del horno, porque ya ves, estas recopilaciones suelen ser casi casi a final de año. Pero aquí no se han cortado un pelo y lo han hecho al principio. Don't you wanna go back, baby? Ya te digo que debe haber mucha música acumulada, muchas composiciones, porque en el año 2020 pues no hubo apenas conciertos. Se siguió habiendo un montón de consumo musical. Y los que quisieron aprovechar el tiempo pues compusieron como locos. Y el resultado pues lo tenemos aquí en el 2021. Ya te digo que por lo que va llegando, una cosecha espectacular va a ser de las mejores. Esta del 2021, ya ves que hemos extrañado este Now varios discos. ¿A cuál mejor? Thank you. También estrenó este álbum de una banda que comenzó llamándose Dancing Fantasy. En otra época se llamaban Blue Knights. Y ahora, para que no haya errores, pues se firman como Blue Knights / Dancing Fantasy. Este es un disco que viene a decir pues lo que te comentaba antes. Se titula Unreleased Studio Tracks. O sea, todo lo que no habían grabado, pues lo han grabado y lo editan en este disco. Esto se llama Neon Beach. El dúo británico Blue Knights Dancing Fantasy. Música muy muy bien hecha, con el corte de otros grupos que hacen esa música instrumental cerquita de New Age. Me suena mucho a Third Force, por ejemplo. Música muy muy bien hecha, basada o ambientada o con el trasfondo de el jazz. Tom Brown, pedazo de tema, Warson. Tom Brown, si vas a la Universidad de Carolina del Sur o del Norte, pues te dará clases, porque da clases de trompeta, que la conoce bastante bien. Pero si quieres que te dé clases, pues cerciórate de si es en Carolina del Norte o Carolina del Sur, que no lo tengo claro. O igual te matriculas en Carolina del Sur. Mira, ¿y cuándo viene Tom Brown? Y dice, no, es que la da clase en Carolina del Norte. Mejor te cercioras. Te lo podía haber mirado, pero bueno, estaba en otra cosa. Así que así, pues mira, te distraes y lo miras. Este es un tema, pues canción del trabajo, War Song, de los clásicos de las canciones, de las plantaciones de algodón, etcétera. Y aunque hay un montón de títulos anónimos, esta creo que es de Cannonball, Nat Cannonball Adderley, jazzista de estos de los 50-60. La delicia de músico. Esta es la interpretación de Tom Brown. Tom Browning, que también firma como tal. Una maravilla. Pues nosotros, que nos toca, pues jingle y seguir. Por supuesto que esto no termina todavía. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Rise Above, un temazo del año 94 de su álbum Conspiracy. Rise Above es el estilo así de ropa tipo, pues, del oeste. Ese es el estilo, y de ese nombre pues tomaron el título Rise Above. Ahora ya tienen otro nombre, Rise Above Night Family. Aunque te confieso que a mí me gustan más como Dry Sabón a secas. Eso se llama Brightest Star. y ya pues haciendo cuentas para despedirnos, que nos queda, todavía que nos queda un poquito, pero hay que empezar a prepararse. Seguimos con Francisca Tomás. Esto se llama Fall Into My Love. Toda la orquesta que tienes detrás son Incógnito. Francisca Tomás. Francisca Tomás con Incógnito, un pedazo de tema que también nos hemos encontrado en este Luxury Soul Family 2021. Es bajista. Oric Ewing. Thank you. álbum es del 2013, se llama Nine Mile Road, y el tema que escuchas es Sua. Y ya nos quedamos con este tema del trompetista Johnny Breed, una delicia que nos ayudará a decirte dentro de un ratito, hasta la próxima. Era miembro de Impromptu, recuérdalo, esto es una delicia. Let's get down tonight. Tiempo para simplemente decirte adiós. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo de radio, este tiempo de música. Y nada, y te decimos que la próxima, pues ya mismo. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Johnny Breed, una delicia. Le dedicamos la portada hace pues no mucho. Y era el trompetista, había un trompetista y un vocalista, pues el trompetista Johnny Breed de Impromptu, que sigue haciendo maravillas. La banda esa Impromptu se disolvió, no sé por qué. Una delicia. Pero bueno, nos queda la música de Johnny Breed. Nos despedimos con Ricky Peterson, que interpreta un tema que también te hemos puesto en múltiples versiones aquí en Confusión y que seguramente te sonará. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación, que te desea lo mejor de lo mejor. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Ya sabes que tienes el podcast, tienes las redes sociales, lo puedes escuchar en radioesperantia.com, que tienes múltiples lugares para escucharnos. Bye bye, hasta la próxima. Ricky Peterson. Am I in a daze from your love, you see? you won't give up. In my world, only you make me do for love what I would not do. Do for love.